Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola Paula y hola Cami y a la audiencia, acá estamos. Bueno, nuevamente acá con la... Con todo el hablando movimiento. Con ustedes, siempre. Bueno, sí. Gabriel, bueno, contanos un poco de esta exposición que hubo en la Casa de la Juventud Pampeana, que como decíamos cuando te presentábamos, viene con mucha movida, hay mucha acción realmente en Córdoba. Sí, creo que también lo que desató después la pandemia, de ver nuevamente la gran cantidad de estudiantes pampeanos que se fueron y eligieron la provincia de Córdoba para realizar sus estudios, teniendo en cuenta la Universidad Nacional de Córdoba, la principal a la que accede la mayoría de los estudiantes, como en primer lugar, y después instituciones superiores que también se encuentran allá, y que la verdad los números dan esto, cuenta que la realidad es que hay muchísima cantidad. Nosotros tenemos antes de la pandemia un número de ingreso para lo que es tarjeta joven aproximadamente anual de unos 400 inscriptos por año, y en estos 3 meses tuvimos más de 1000, por esto como para tener en cuenta la gran demanda que hay y la cantidad de estudiantes que están hoy en Córdoba. Tal cual. Gaby, contanos un poco y contale a la gente también cuál es la función y qué ofrece esta Casa de la Juventud allí en Córdoba. Bueno, la función de la subsecretaría, de la dirección que está a cargo de Yami, tiene, bueno, en primer lugar, una casa para los jóvenes pampeanos, teniendo en cuenta la gran cantidad de estudiantes que hay allí, donde se brindan servicios como la tarjeta joven, que es la tarjeta joven que también la tenemos acá, que es para todos los jóvenes pampeanos entre 14 y 30 años, y en esto se incluye esos jóvenes que están fuera de la provincia y donde la mayor demanda es justamente Córdoba. Y bueno, lo que venimos haciendo con la casa en Buenos Aires también, pero en este caso la mayor demanda, como decía, es en Córdoba. Tenemos descuentos en esto, lo que son los convenios que realizamos con los comercios. Eso son más de 150 convenios, que la verdad que es una oferta súper grande para que tienen los estudiantes para como beneficio en la ciudad. Lo que son impresiones, fotocopias también, el bolsín, que eso también ahora lo nuevo es que antes estaba cada 15 días y hoy está saliendo todas las semanas. Así que eso para los padres, madres, quienes llevan cosas a sus hijos, quienes están estudiando, por ahí para que tengan en cuenta esto, salimos todos los, en este caso los miércoles, así que vamos a estar saliendo toda la semana, ya desde la semana pasada. Uh-huh. Después tenemos nutrición a través de forma virtual y de forma presencial, una nutricionista que trabaja con los chicos, con las chicas, es gratuito. También lo mismo, consultorio psicológico, lo mismo, virtual y presencial. Y kinesiología, una kinesióloga que también trabaja, en este caso, por la mañana en la casa. El gabinete jurídico también, que es virtual, también lo tenemos en la casa presencial. Una consejería de salud sexual y reproductiva. Tenemos entrenamiento de funcional también, con 2 profes de educación física en la mañana y en la tarde. Un servicio de enfermería también, de primeros auxilios en este caso, quien necesite, cualquier joven de la provincia que tenga tarjeta joven puede también acceder. Esto es de mañana hasta desde las 9 hasta las 15 horas que atiende la enfermera. Así que nada, tenemos un abanico de ofertas que realmente fueron creciendo bastante en este último tiempo. Lo hemos hecho un poco la gestión de ampliar y tener mayor cantidad de servicios. Eso te iba a comentar, porque es realmente un servicio que ha crecido en el tiempo, por lo que vos me decías, tiene que ver también muchísimo con la cantidad de estudiantes que deciden tener, ¿no?, a Córdoba como lugar para estudiar. Pero también veo que hay mucha iniciativa, porque vos mencionabas la parte jurídica, kinesiológica, todo, deportiva inclusive. ¿Estos son personas que pertenecen a la provincia o gente que está viviendo en Córdoba y se ofrece a dar estos servicios? No, estos servicios son brindados también por profesionales pampeanos que se encuentran en Córdoba en este caso y que, bueno, nos brindan los servicios estos que les mencionaba. Eso lo bueno también de la cercanía, de pensar y de también de esas personas vivenciaron también las mismas cuestiones cuando fueron estudiantes, que estudiaron o que se recibieron en la provincia de Córdoba. Esto también una forma un poco de mantener esa relación más cercana desde el primer día. De hecho, eso, por ejemplo, este año hicimos una mateada con los ingresantes, con los padres y madres que se encuentran llevando por primera vez a sus hijos a la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta todo lo que implica esto, una gran ciudad, una ciudad con la cantidad de habitantes que tiene, que es un lugar nuevo, y que eso, teniendo la casa, lo que buscamos a través de eso es que justamente sea su casa en otra provincia, más allá del lugar donde alquilen, donde estén viviendo, que cuenten con el equipo del gobierno provincial y de la Subsecretaría de Juventud en la que se puedan sentir acompañados. ¿Sabés lo que veía mucho también? Que, por ejemplo, hay eventos, he visto grupos de rock tocando ahí adentro, que obviamente todos pampeanos. Sí, más cultural, ¿no? O sea, veo como que también un poquito, esa es la diferencia que veo también con la Casa de la Juventud de Buenos Aires, que veo que hay como una especie de hacer propio esa casa, ¿no? Veo como mucha identificación con esa casa. Sí, esto desde el primer momento, cuando ingresan y abren la puerta de la Casa de la Juventud Pampeana, se sienten justamente como un pedacito de la Pampa ahí adentro. De hecho, eso es lo que siempre se hace notar y que es la idea del equipo, de poder trabajar así, de esa manera, y que se sientan cómodos. El equipo de profesionales que tiene también un poco cada uno desde su lugar de profesionales aportando sus ideas, sus formas, en el caso este de lo que fue la muestra de jóvenes talentos, le pusimos así un nombre como para ir invitando y llevar a cualquiera que tenga alguna iniciativa de producción, de idea, de artesanías, de lo que elaboren, para mostrarlo, digamos, de qué es lo que hacen en este caso allá. Muchos lo hacen como iniciativa propia justamente o por necesidad de mantenerse económicamente y de ver la opción a través de eso, que bueno. Esto se surgió a partir de la pandemia, de ver cómo podíamos trabajar en mostrar lo que hacen los jóvenes que están estudiando ya. Así que la verdad que esta oportunidad salió muy bonito, muy lindo, con una concurrencia muy muy grande de jóvenes de La Pampa y de otros jóvenes que aparecen ahí como amigos o amistades ahí las personas que están estudiando y que le muestran que la provincia tiene esta casa y se asombran realmente de todos los servicios que brinda para los estudiantes. Sí, que no es menor, ¿no?, poder contar con estos espacios fuera de la provincia, que un poco lo mencionás, ¿no? Digo, poder encontrar a un pampeano, una pampeana que esté allá también. Quienes por ahí no estén enterados o no sepan de esto, ¿cómo pueden hacer para poder recibir todos estos servicios, ya sea en Córdoba o en Buenos Aires? Bien, esto, en la página nuestra de Instagram, que es donde el canal de comunicación más importante que tenemos, es Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba. En Facebook lo mismo, Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba, a través de WhatsApp, del WhatsApp que es, lo tengo, 70-61-968-351, que es la característica de Córdoba, o acercarse hasta Avenida San Juan 37 para aquellas personas que estén en la ciudad de Córdoba. Lo mismo, bueno, en la Casa de Buenos Aires, la sede de la Casa de la Pampa en Buenos Aires, que ahí tenemos también a través de Instagram lo mismo, Casa de la Pampa en Buenos Aires. Y que, bueno, la forma también a través desde Santa Rosa, por la Subsecretaría de Juventud, que se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social en la esquina de Quintana y Pellegrini, ahí cerquita de la radio, así que la tenemos casi de vecino. Sí. La forma es a través de inscribirse en tarjeta joven y los beneficios, después de eso, tienen los beneficios para poder ser parte, digamos, en este caso, de todos los beneficios que cuentan acá desde la subsecretaría. Gabriel, cuando hablábamos también de encontrarse y de encontrar un poco la contención, también, bueno, había salido, creo que a principio de año, ¿no? Una carta de padres que tienen hijos estudiando en Córdoba, preocupados por la inseguridad que se estaba viviendo en la ciudad. Tengo entendido que ustedes también intervinieron con seguridad también ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, esto llegó obviamente hasta bueno, reclamo justamente a las autoridades, en este caso, teniendo en cuenta que es otra provincia y, bueno, sabiendo que la presencia nuestra de la casa, padres y madres se preocuparon y que, bueno, ante esa preocupación también de pensar a ver de qué manera poder acompañar desde la provincia, intervino el Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba para pensar ahí en conjunto alguna estrategia. En este caso, sobre todo, escuchar a los padres, a las madres. La directora se hizo presente en la ciudad, hablando con cada uno las preocupaciones que tenían y de poder abordar más que nada con lo que tenemos como Estado presente en la provincia, en otra provincia, de acompañar. El acompañamiento también es un poco el pensar de qué manera, cuáles fueron un poco las estrategias para eso. Son cuestiones, obviamente, más que en este caso no podemos intervenir. Sí, del acompañamiento de algunas personas que sufrieron alguna situación de, en este caso, de inseguridad, acompañamiento psicológico, el acompañamiento de las abogadas también, que todo este equipo profesional poder acompañarlas, en este caso, acompañar a las personas, y que bueno, eso también es muy importante, digo, teniendo en cuenta que la situación justamente corresponde a otra provincia. Tal cual, tal cual. Qué importante eso también. Bueno, es fundamental también para poder sentirse acompañados y acogidos por el lugar, ¿no? Así que creo que eso suma también para los puntos. Gabriel, en cuanto a Buenos Aires, ¿qué nos podés contar de la Casa de Buenos Aires también? Sí, bueno, en Buenos Aires estamos haciendo, así como en Córdoba, una actualización de datos por medio, en este caso, de un mensaje de texto que a muchos padres, madres y personas que tienen a cargo a los jóvenes, digamos, con un par de preguntas que se está haciendo para actualizar la información y poder trabajar mucho mejor con esa información actualizada. La demanda que hay en Buenos Aires es muy, muy, muy pequeña a lo que es Córdoba, digamos, toda la mayoría de la demanda está en Córdoba, digamos, pero bueno, estamos trabajando en eso para poder ver qué servicio poder trabajar, en este caso en Buenos Aires, que la verdad con el director, con Pablo, hemos trabajado muy bien y que estuvimos hablando y seguimos en contacto siempre, de poder ver a ver si realmente necesitan algún servicio que se pueda brindar desde la provincia, que podamos ser parte en este caso. En Córdoba estamos haciendo eso en conjunto con el Ministerio de Modernización, eso está bueno por ahí para también recalcar del trabajo interministerial que tenemos y que realmente es muy importante y que bueno, que eso también es un paso más de que el Estado provincial está presente y que como Estado la eficiencia, la eficacia, las formas de poder mejorar los servicios, creo que también es importante esto de tener información, de tener datos. Así que estamos un poco ordenándonos con eso. Está buenísimo. ¿Tienen alguna idea, por ejemplo, de hacer otra Casa de la Pampa en otro lugar? ¿Hay otro lugar elegido, otra provincia elegida, así como Buenos Aires y Córdoba, por los estudiantes? Sí. Sí, sí, eso justamente el Observatorio de Juventud es quien está haciendo, este trabajo en conjunto con la dirección de la Casa de la Juventud, que es Bahía Blanca. La demanda que tiene Bahía, de acuerdo a las encuestas que venimos haciendo todos los años, es el segundo lugar, la segunda ciudad con mayor cantidad de estudiantes pampeanos fuera de la provincia, y en eso estamos también, justamente a través de la información, de los datos, de poder pensar a futuro en un espacio para ese lugar. Mirá vos, pensé que me iba quizás a decir por la cercanía, San ¿no? Luis, no sé. San Luis, no. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos recabado de información, es Bahía Blanca y San Luis está en tercer lugar, no están así en comparación, de acuerdo al trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Educación, en la que la información sale justamente de desde ahí, de las escuelas de los últimos años, de toda la provincia. Así que eso es lo que tenemos. Mirá vos. Gaby, muchísimas gracias, como siempre, por salir, por respondernos y salir estos minutos. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguramente nos queda mucho para hablar, pero con el tiempo y nada. La verdad, les agradezco y estaremos en contacto para otra oportunidad. A pleno, seguro que sí. Abrazo enorme. Abrazo grande.